vaya, va, va, vaya. Vaya, va, va, vaya. Y como lo que está de moda incomoda, otro para la moda. Chagua, chagua, chagua. Chagua, chagua, chagua. Díselo, así es. Soy buen mozo, te di lo mejor de mí. Qué mujer tan descarada, que de bien no tiene nada. Yo me puse en la jugada, te volví a coger pillar. No me vengas con el cuento, tus inventos ya no van. Mujer falsa, soy honesto, te repito que no van. Que no van, que no van. Tú, no van más. Con la tijera, vaya.